Caminé con los muertos y escuché sus verdades en el viento. El polvo guarda secretos perdidos, huellas marcadas de viejos caminos. Sombras me siguen con paso sincero. Soy compañero del cementerio. Caminé con los muertos, crucé silencios abiertos. Cada sombra fue mi guía, cada eco me seguía. Cruces torcidas brillando en la arena, cantan historias de vieja condena. El hoyo vitruena bajo la tierra, rap y lamento se mezclan en guerra. Caminé con los muertos, crucé silencios abiertos. Cada sombra fue mi guía, cada eco me seguía. En la cantina dejé mis pecados, copas vacías y sueños gastados. La guitarra llora con notas heridas. Soy testimonio de mil despedidas. La luna observa mis pasos errantes. Voz de fantasma se vuelve cantante. Y aunque la muerte me llame temprano, seguir andando con ellos de hermano. Cuando me cubra la arena callada, quedará viva mi voz marcada. Dirán las sombras con todo su aliento: él caminaba con los muertos. Caminé con los muertos, crucé silencios abiertos. Cada sombra fue mi guía, cada eco me seguía. Caminé con los muertos, crucé silencios abiertos. Cada sombra fue mi guía, cada eco me seguía.